nos estará pasando? Le dije a don Emiliano, los hombres ya no duramos siquiera los 50 años, que es un maldijo rosario y que eso no tiene cura. Ya el hombre no llega viejo y la mujer menos dura, y toditas las muchachas cuidan siempre su hermosura, pero eso está comprobado, que la mujer menos dura. Y la que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía. Y la que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía. ¡Ajá! Pero qué viejita pa' durar. Dura más que un palo de punta. ¡Uepa! Aquellos que beben mucho, conservarse no han podido, y llegan a los 40 con el ánimo caído. La mujer vive alegando y te asegura que dura, y a los 20 está acabada, ya la mujer menos dura. Y por estar parrandeando, otras veces trasnochando, por eso es que en este mundo ninguna ya está durando. Y la que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía. Y la que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía. Que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía. Y la que más ha durado, hombre, es la tía mía. Tiene 120 años, hombre, y dura todavía.